Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a la invitada de esta hora, que es la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado. Buenos días, diputada, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto conversar con ustedes y con la audiencia. Muy bien, un gusto para nosotros también. Conversando acá con Fabricio Acosta, que es el compañero que cubre allí el Parlamento, nos decía, ella Fabricio, cumple una función en el Parlamento, y decía, no estoy seguro si es secretaria o prosecretaria, nos dice usted. Secretaria del Senado de la República. Ahí está. Bueno, el tema de esta conversación tiene que ver con esta semana de la que estuvimos hablando nosotros la semana pasada, que fue la semana de la fertilidad, porque usted presentó un proyecto que en cualquier parte del mundo sería muy importante, pero que en el Uruguay, donde hay una profunda preocupación por la baja natalidad que tenemos, tiene una importancia especial, ¿no? Es un proyecto que justamente busca que puedan nacer más niños independientemente de las condiciones que tengan que enfrentar los futuros padres. Sí, exactamente. Nosotros nos enfrentamos a esta situación, a esta problemática que enfrentan muchas parejas en Uruguay y que lamentablemente tienen que optar por endeudarse para poder llevar a cabo este tratamiento que es sumamente caro, ¿no? Y esa es una de las principales barreras en las cuales se enfrentan, bueno, estas parejas para poder llevar a cabo su mayor deseo, que es el de formar una familia. Y como bien dijiste, en Uruguay, que las parejas tengan que endeudarse para tener un hijo, sabiendo y teniendo en cuenta el dato de que estamos enfrentando una crisis demográfica muy muy grande, sí, y que nacen menos chicos y que vivimos mucho más, en fin, que a futuro vamos a tener un inconveniente en nuestra seguridad social, etcétera, con todo lo que esto trae, es increíble. Y además, indagando un poco sobre el tema, nos enfrentamos a la situación de que es el único tratamiento ante el Fondo Nacional de Recursos que tiene copago. Tiene entonces, copago. Son muy caros, ¿y qué parte le toca pagar a estas parejas? Bueno, hay diferentes franjas de copago que inician el copago cero, que el copago cero es alcanzable por aquellas parejas que casi no tienen ningún ingreso, es decir, que viven en una situación de mucha precariedad, y después está el copago 1 y 2, y por lo general lo que se nos ha dicho es que estas parejas llegan a estar pagando el copago 2, que es aproximadamente estar pagando unos 300.000 pesos de tratamiento. Y esto es importante aclararlo porque hay varias cosas importantes a aclarar acá. Cada vez, cada intento que una pareja hace para tener un hijo, porque a veces, lamentablemente, no siempre es positivo el resultado, muchas veces no da un resultado positivo, por lo tanto tienen que volver a intentar, por lo tanto tienen que volver a sacar otro préstamo para poder pagar otra vez los 300.000 pesos, que además ante el Fondo Nacional de Recursos se pagan de forma efectiva y por única vez. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, tienen que esperar para tener un préstamo, para poder sacar el otro y volver a hacer todo ese mismo proceso de tratamiento. Y además, un paréntesis, porque el pago no termina ahí. Se siguen pagando estudios que son sumamente costosos, por ejemplo, las biopsias testiculares, 120.000 pesos, y otros tratamientos que valen entre 80, 70, 50. Va sumando y es mucha plata. Sí, entonces, sí, sí. Esa es una barrera, la principal, te diría, la principal barrera económica es esa que enfrentan, además, obviamente, de la salud, que por eso están atravesando esa situación, que es tan desgastante físicamente por los estudios que requieren muchas veces muy invasivos, y además el desgaste mental y de la pareja, ni que hablar, ante estas situaciones que generan un cierto estrés por demás, obviamente, y bueno, y generan un montón de otras situaciones. Y también, hablando con Gabriel de la Fuente, que es un médico especialista en este tema, y con Virginia Chaquirián, ellos nos contaban que muchas mujeres que viven en el interior, en Rivera, en Artigas, en Salto, tienen que venir a la capital a hacer el tratamiento, y eso también requiere, de pedir días de licencia en el trabajo, a veces de un día para otro, porque el tratamiento inicia con el inicio de la menstruación, y eso muchas veces no se tiene con certeza cuándo va a ser. Entonces los avisos son con muy poco tiempo de anticipación, y no hay ninguna norma en nuestro país que le dé garantías o derechos laborales a estas familias, a estas parejas que están atravesando por esta situación, que además tienen que pasar por esa situación de que el empleador tenga que tener la empatía de entender de que esta mujer tiene que viajar a la capital con todo lo que eso conlleva, para poder hacer un tratamiento, a veces invasivo, depende del estudio, y volver inmediatamente después en un ómnibus a su casa, porque si no pierde el trabajo. Entonces, hay un montón de situaciones que nosotros quisimos contemplar con este proyecto de ley, que se llama Ley Paz, porque nos inspiramos en Paz justamente, que ya tiene un año y que nació mediante tratamiento de reproducción asistida, y sus padres nos dieron un testimonio que realmente nos sensibilizó muchísimo, y por eso quisimos ponerle el nombre de ella, y además porque es la realidad que hay en muchas, muchas parejas en Uruguay. Y una vez que presentamos este proyecto de ley, fue impresionante la cantidad de mensajes y llamadas que hemos recibido, porque realmente es un problema, y nosotros queremos darle solución a esta situación con este proyecto que plantea. Una de las disposiciones es eliminar estos copagos, ¿tá? Que no tengan que estar teniendo que hacer este pago de estos tratamientos que son tan costosos, que además por ley son tres, o sea, tres veces tienen que hacer, si no resultan los dos previos, el tercero tienen que volver a pagar lo mismo, ¿no? Más todos los otros estudios que les conté en un inicio, y además también dispone de licencia especial para los casos en que tengan que hacer estos estudios, y cuando el médico requiera que tengan que hacer algún tipo de reposo especial también, porque es importante también para el tratamiento y para la persona. Claro. Porque realmente es fundamental que puedan tener un momento de descanso también por todo lo que esto conlleva. Rosselló, buen día. ¿En qué proceso, digamos, en qué momento se encuentra este proyecto de ley en el marco del Parlamento? Fue presentado, tenemos entendido, hace unos dos meses aproximadamente, ¿es así? En marzo, sí, fue en marzo, lo presentamos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, está en estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Yo fui en el mes de marzo mismo a exponer a la misma sobre el proyecto. Como ustedes sabrán, esa comisión estuvo abocada también al estudio de la Comisión Especial por Caja de Profesionales, y por lo tanto no estuvo reuniéndose. Claro. Sí va a retomar las sesiones ordinarias a partir de esta semana. Nosotros creemos que, como cuando yo fui a exponer a la comisión y les dejé un listado de delegaciones posibles que puedan ir a hablar del tema, creo que ya está en este proceso de citaciones para que vayan las delegaciones y puedan también abordar el tema y puedan avanzar en el estudio. Uh-huh. Así que se está estudiando. Con respecto al tema de fondo Uruguay, ¿qué problemas tiene o dónde se ubican los problemas que se tienen en el mundo entero sobre el tema fertilidad, ¿no? ¿Estamos a la altura del resto? ¿Tenemos más problemas? ¿Tenemos menos? Pregunto porque la semana pasada nosotros por este tema de la semana de la fertilidad humana hablamos con el doctor Pierino Russomanno, y él nos decía de las diversas causas que hay, de la necesidad que hay de cuidar la fertilidad, que hay uno de los problemas que la gente deja para después, ¿no? Las parejas en estas épocas dejan para tener hijos más tarde y eso hace que sea más dificultoso. Pero ¿en qué situación está Uruguay con respecto a esto? Bueno, como ustedes sabrán, Uruguay está en una situación muy extremadamente delicada, porque estamos con realmente con una tasa de natalidad muy baja, y por lo tanto es vital pensar en políticas públicas que sirvan no solamente para dar solución a este problema que atraviesan algunas parejas en Uruguay, sino también para tratar de ir solucionando este tema que es alarmante, obviamente. Sin lugar a dudas, las parejas de hoy en día priorizan otras cosas antes de formar una familia, priorizan la parte económica, la parte laboral, la parte profesional, el recibirse primero, u otras cuestiones, o a veces también toman la decisión de no querer formar una familia y no querer tener hijos. Claro. Esto es una realidad también. Pero bueno, hay una realidad también que la parte económica influye mucho, y es fundamental ir pensando en políticas que puedan de algún modo respaldar a quienes decían formar una familia y además quienes decían invertir en el Uruguay del futuro, porque estamos hablando de parejas en este caso que están incluidas en este proyecto, que son la mayoría de clase media, que ambos trabajan, que aportan y que sin lugar a dudas su hijo o su hija va a cursar educación primaria, secundaria, terciaria y va a ser un aporte sustancial para nuestro país, además. Claro. Así que es vital. Este tipo de proyectos como el que yo presenté, que refiere a este tema tan puntual, es importante también porque el derecho a formar una familia es un derecho humano fundamental, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU lo dejó establecido en un artículo, y el derecho humano a acceder a los tratamientos para la infertilidad y la esterilidad, entre los que se encuentran justamente las técnicas de reproducción humana asistida, es coincidente con esta declaración. Por lo tanto, en Uruguay, el Uruguay está vulnerando un derecho humano fundamental de estas parejas al no darle acceso a estos tratamientos y, por lo tanto, el no permitir de algún modo que las parejas que así desean formen una familia. Así que, primero que nada, es eso. Uruguay está fallando en ese sentido y por eso nos reunimos también con la ministra de Salud Pública, con la directora nacional de Salud, con la doctora Nostal, ambas sensibilizadas con este tema, ambas comprendieron el espíritu del proyecto y están de acuerdo con el mismo, yo también lo quiero decir. Y bueno, eso es importante porque ir en línea y en consonancia con las autoridades actuales es fundamental para que sea mucho más fácil también el avance del proyecto y la implementación cuando se apruebe esta ley, que estoy segura que se va a aprobar. Bien. Así que yo creo que estamos ante un gran paso que se pueda dar desde el Parlamento y Uruguay nuevamente va a estar a la vanguardia en materia de derechos. Y a nivel mundial, en la región, hay parejas que cuando estuvimos estudiando el tema nos contaban que ellos optaron por irse a Argentina o a Brasil porque les es más barato viajar, pagar estadía y pasaje que hacerlo en Uruguay. ¡Qué fuerte! Entonces, es así, es increíble, pero es así. El tremendo. Uruguay, no solamente hace que se endeuden las parejas, sino que los echa del país para que hagan estos tratamientos, cuando no tiene que ser así, hay que abrazar a estas parejas y hay que darles todos los apoyos necesarios, ¿no? Así que, bueno, es una realidad realmente, y bueno, esperemos que el Parlamento esté a la altura y tenga la sensibilidad de poder trabajar a fondo este tema y dar solución a este problema que realmente es muy preocupante. Unos datos para chequear. Una de cada seis parejas tiene problemas de fertilidad, ¿es así? A nivel mundial, sí. A nivel mundial. Sí. ¿Y en Uruguay sabemos cuál es el porcentaje? Y bueno, más o menos es el mismo, en realidad. Yo otra vez consultaba cuando me reunía con Cristina y con la doctora Nazar. No son muchas parejas las que están realizando estos tratamientos. Porque, estamos hablando que son parejas de clase media, la mayoría, la gran mayoría del universo que está incluido en este proyecto son de clase media, y bueno, no son, estamos hablando de menos de 1,000 parejas por año, más o menos. ¿Son los que acuden a buscar tratamiento? Los que están haciendo tratamiento, sí. Ah, es los que están haciendo tratamiento. ¿Y qué pasa con los de más bajos recursos? No sé si y este bueno, dato... Sí. Los de bajos recursos tienen copago cero. Claro. Los que no tienen ingresos tienen copago cero. Y los que tienen muchos ingresos hacen tratamiento en clínicas privadas o se claro. van al exterior. Claro. Acá la afectación principal, como siempre en Uruguay, son las parejas de clase media y por eso nos preocupa también el hecho de que no puedan acceder a estos tratamientos porque están siendo vulnerados en un derecho humano fundamental, como dije recién. Claro. Son tres clínicas, ¿no? Las habilitadas por el Ministerio para usar las técnicas necesarias. Son tres clínicas exactamente, están concentradas en la capital del Uruguay y por eso también es una situación que a veces ameritaba legislar porque en cuanto a las garantías de derechos laborales es fundamental para justamente estas mujeres que tengan que estar pidiendo de un día para otro el permiso al empleador, que estén amparadas en la ley también, ¿no? Sí, porque recordar que el proyecto no solo habla de la cuestión económica, digamos, y de los costos, sino también de la posibilidad de ausentarse del trabajo, tanto trabajadores como trabajadoras del sector público y privado, para someterse a estos tratamientos. Exactamente, para nosotros fue en realidad fue el espíritu inicial del proyecto fue ese justamente. Claro. Que puedan ausentarse y estar amparadas en la ley, cosa que no había nada en Uruguay, y por eso decidimos legislar, y luego nos enfrentamos con esta situación de los copagos, que por andar en el tema y conocer más en el tema, y decidimos plantear esta solución. Claro. ¿En la actualidad entonces a nivel público no existe este tratamiento? ¿Cómo? A nivel público. No. Este es un paso, ¿no? Un paso muy importante, el del tema de los copagos. el adecuarlo como para que todos puedan tener acceso por igual. ¿Se puede pensar en un futuro, usted que está en el tema, en justamente buscar que en áreas que son además con una historia muy, muy buena, ¿no? Como el Pereira Rosselló, como el Hospital de Clínicas, que puedan tener desde allí también este servicio? Bueno, sí. No sé cuál es el motivo, la argumentación, el por qué todavía no se ha podido lograr esto. Pero bueno, supongo que esto habrá que preguntárselo a la ministra de Salud. Claro, claro. Sin lugar a dudas sería muy importante, hay que preguntarle, bueno, a las autoridades cuál ha sido, cuál es la situación y por qué es que no se ha generado desde allí. Ellos deberán tener más respuesta que yo. Pero sin lugar a dudas que es muy importante. Acá lo principal es que el Fondo Nacional de Recursos no tenga estos copagos para ese tratamiento. Ahí está. Creo que para nosotros es fundamental esto porque... No, como tú bien dijiste, no todos acceden por igual a estos tratamientos teniendo la misma situación. Entonces, hay una inequidad, obviamente, y hay una vulneración de derechos que no podemos permitir que eso suceda en Uruguay. Bueno, por lo que preguntaba recién Emiliano, este proyecto está en un momento... Uno escucha opiniones a favor de esto, ¿no? Yo no he escuchado opiniones en contra. Veremos qué pasa en el espacio legislativo. Y bueno, yo confío en mis compañeros, he hablado con varios de ellos que están en la comisión, así que están todos, o la gran mayoría, afín del mismo, han comprendido el espíritu y entienden que es una realidad y un problema. Ojalá, a veces los proyectos de ley nosotros los presentamos, pero sabemos también que cuando ingresan a una comisión pueden ser modificados y está perfecto, porque el legislador tiene el derecho de poder estudiarlos y modificarlos. Una rural sabría entender y está muy bien. Uh-huh. El tema es que no le elimine el espíritu inicial, que bueno, que es arriba de estas barreras económicas y dar estas garantías laborales que son fundamentales en un país como Uruguay, que ha estado a la vanguardia en materia de derechos, y estemos atravesando esta situación en 2025, es increíble, y bueno, confiamos que el Parlamento va a estar a la altura y exhortamos al sistema político a que justamente se sensibilice y empatice con quienes necesitan recurrir a estas técnicas de reproducción humana asistida para poder tener hijos biológicos. Bien, Rosselló, nosotros... Hay una pregunta acá que hace un oyente, el doctor Chiflet. Él dice, aplaudo la iniciativa de esa ley por parte de la diputada y quiero preguntar si la ley prevé el entorno socioeconómico de la pareja, si contempla lo que agrupaciones ambientalistas dicen de la contaminación de aire, tierra y agua que, dice, invaden... que inciden en tan exquisitos mecanismos de la reproducción, por ejemplo en Mercedes, Río Negro y Salto, que tuvieron un 30% de bajo peso al nacer, 50% de prematurez, teniendo como común denominador el río Uruguay. O sea, estamos abriendo acá a las causas que puede haber para los problemas de fertilidad, me imagino. Sí, el problema es la infertilidad está surge a raíz de muchas situaciones, factores biológicos. Seguramente, no estoy en esa materia, pero seguramente claro. La contaminación, como menciona el oyente del río, es un factor también. Eso lo podrá decir un médico especialista en la materia. Yo no quiero andar en un tema que no tengo conocimiento. ¿La otra consulta cuál era? Y era esa, era si se contemplaba, además... el entorno socioeconómico de la pareja. Y bueno, el entorno socioeconómico se contempla porque el Fondo Nacional de Recursos hace un estudio socioeconómico del núcleo familiar y a raíz de esto es cuando se sabe qué tipo de copago se tienen que pagar. Claro. ¿Hay una edad máxima, no, para las mujeres que pueden acceder a estos tratamientos? ¿Está previsto esto? Sí, nosotros lo ampliamos a 40 años inclusive, porque actualmente en la ley es hasta 39. Pero bueno... esto también es todo hablado con los médicos especialistas, sí. Y las posibilidades que había, yo podría poner 50, pero no es lo más lógico porque a medida, como bien sabes, cuando más crecemos y cuanto más llegamos a determinadas edades, hay cuestiones que se van achicando, o las posibilidades se van achicando y por lo tanto no tenía mucho sentido ampliarlo mucho más, pero nosotros consideramos que poner 40 inclusive para hacer la solicitud del tratamiento. Para hacer la solicitud de tratamiento es fundamental porque hay muchas mujeres que pueden estar en esa franja etaria y bueno, tienen el derecho también de poder solicitarlo. Y luego también nosotros ampliamos de 43 a 45 el tratamiento para las transferencias de embriones o de gametos. Ah. Así que hubo una ampliación en las edades, sí. Muy bien. Bueno, Rosselló, nosotros quedamos a las órdenes. Por supuesto, seguiremos atentamente qué pasa con este proyecto y después qué provocará este proyecto también, ¿no? Otras movidas que puedan venir favoreciendo el nacimiento de más niños en este país. Sin lugar a dudas, eso se va a saber en un futuro. Obviamente que no va a ser algo inmediato, pero lo que sí vamos a dar más cuenta de forma inmediata es, la felicidad que van a tener estas parejas porque van a poder acceder a estos tratamientos sin necesidad de estar sacando un préstamo y estar privándose de otras cuestiones, cuando en realidad lo único que quieren es un deseo que es el más grande que puede tener una pareja, que es el de formar una familia, ¿no? Así que si Uruguay no tenga el acceso igualitario para todos, no lo comprendemos. Desde como colorada y bachista, esas cuestiones yo voy a militar siempre para que el acceso sea universal para todos y para todas, así que puedan todos hacer el tratamiento sin distinción de clase. Así que bueno, en eso estamos, vamos a seguir trabajando, empujando el proyecto, y bueno, estoy segura que esto va a ser tratado este año, así que quizás tengamos novedades. Muy bien. Gracias por la nota. Gracias a usted, Rosselló, por mandarnos la información. Por favor. Hasta la próxima. María Eugenia Rosselló, secretaria de la Cámara de Senadores.